grandes campañas y habían conversiones muy grandes. Y era una semana de campaña. Y él estaba allí. Él estaba tratando de ayudar, pero a juicio de la película, él parece que estaba en que si era cristiano o no era cristiano. Era o no era. ¿Cuál era el comienzo? Estaba ahí. Pero ocurre que un día de campaña, la predicadora oficial no pudo. Estaba fónica, estaba enferma y no hallaba qué hacer. La organización estaba en apuro. Pero ahí estaba Bull Lancaster. Bull Lancaster llegó y tomó y se pone a predicar, se pone a hablar, pero tratando de hacer todo lo que entonces... Yo cuando vi ese vehículo dije yo, bueno, cualquiera puede hablar, cualquiera puede hacer. Este es el asunto. Entonces las cosas tenemos que clarificarlos bien. Teófilo quería claridad. Lucas se propuso dar la claridad para que conozcas bien la verdad de las cosas ciertísimas que han ocurrido entre nosotros. Lo han visto, han visto al Señor. El Señor hizo, sanó, resucitó muerto y hizo milagros. Enseñó, tuvo discípulos, tuvo seguidores. Hasta su último momento, en el momento en que cuando más quería a sus discípulos, él quedó solo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Judas allí capitaneó un grupo de todos, de soldados, magistrados, que fueron con espadas, con palos, con antorchas, con todo lo que podían tener para una persona? Y ahí iba Judas. Había hecho un negocio con él. Y aquí hay otro problema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues necesitamos revisarnos, hermanos queridos. Podemos ser tan malos, podemos ser tan enojones, podemos ser quizás muchas otras cosas. Podemos equivocarnos, pero por lo menos tener un poco de respeto en lo que es el Señor. Lo que es el Señor. Y con todo el Señor tiene misericordia. Y resulta que en esa noche los discípulos sencillamente dijeron, se fue. Y ellos se fueron también para su lado. Y hay una palabra allí, dice, Pedro le seguía, pero de lejos. ¿Eso de lejos qué significa? Muchas veces la Biblia puede ser algo que puede... Es un libro. Sí que es un libro. Un volumen con dos libros, el Antiguo y Nuevo Testamento, sí que es libro. Pero también es la palabra de Dios. Es en el que tenemos que nutrirnos nosotros, llenar nuestras vidas y tener comienzo, reconfortarnos. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, no podemos seguir de lejos. Y cuando tenía, Pedro le siguió de lejos, y por estar lejos, lamentablemente, en un momento cuando una mujer le dijo, ¿sabes qué más? Le dijo, por el carácter que tú tienes, por las facciones de tu rostro, tú también eres Galileo, tú estabas con él, tú eres amigo de este hombre, Jesús. ¿Qué es lo que dijo él? No sé qué estás diciendo, señora, no me diga eso, no lo conozco. ¿Por qué razón? ¿Por qué negó? Sencillamente porque estaba lejos. Estaba lejos. Este es el problema. Por eso es que es bueno revisar. El crecimiento, el comienzo individual fue cuando nosotros dijimos, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero estar contigo. Yo tuve el privilegio de nacer en cunas cristianas, ¿no? Pero no por eso yo fui cristiano desde el comienzo. Hice muchas cosas, fui estudiante, fui muy desordenado. Muy desordenado. Así que cuando veo a los jóvenes que son muy derechitos, me alegro como ellos. Así que te felicito. Yo no. Lamentablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Pero llegó un momento en que yo tuve que decir, mire, yo no es posible. Yo necesito también convertir, o sea, cambiar mi vida. Traté por todos los medios, lo que no significa que lamentablemente quizás cometí tantos errores. Pero tarde o temprano maduró el tomate. Tarde o temprano. Y doy gracias al Señor por ello. Yo recuerdo en este momento una conversación que siempre tuve con un amigo, hermano Hugo Vargas, que él falleció, era el militar. Él también tuvo un comienzo conversamos mucho comienzo cristiano de la familia, todas esas cosas. Pero fue militar. Siendo militar, él fue, dijo, yo fui muy malo. Y para más remate, era un boxeador. Así que tenía cualquier tipo de problema. Así que pasó muchos años, hasta que un buen día en Concepción él entregó su vida y él decidió un día tratar de recuperar lo que había perdido. Y él me dijo muchas veces, Víctor, hermano, qué lástima que perdí tanto tiempo. ¿Cómo quisiera recuperar todo aquello? Eso ya no es posible. Ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Ya fuimos niños, fueron niñas, fuimos lolos, fuimos estudiantes, fuimos creciendo. Estamos ahora. Ya estamos en la postremería del tiempo, por lo menos yo. Este es el tiempo ya pasó. Ya no es posible tratar de recuperar, de hacer lo que yo no hice. Por esa razón, hermanos, Teófilo está inquieto. Y Lucas se propone clarificar. ¿Cuántas personas a lo mejor tenemos nosotros para un poquito de agua, para poder ayudar a las personas que a veces no tienen claridad? Muchos se consideran cristianos. Yo escuchaba ayer un programa de televisión de cuestión de, no sé si farándulo, no sé qué. Estaban hablando de un joven que, de un programa, Jingo, no sé cómo se llama, que se convirtió. Y hablaban de él. Él se dedica su vida a Dios. Y todos daban, él no estaba presente, mostraron fotos nomás, yo quisiera conocer lo que es. Pero todos opinaban, todos daban opiniones. Alguien dijo, yo también soy cristiano, pero siempre que no soy fanático, soy cristiano, me considero cristiano. Pero no eso de ir a la iglesia, eso de leer, eso de no, eso no es para mí. Entonces, ¿qué quedamos? Este es por esa razón, hermanos, necesitamos pensar una vez, por un momento, ¿cuál es mi relación personal con el Señor? Muy bien, entonces ahora está la iglesia. Está para comenzar la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta de que voy a seguir leyendo en Lucas capítulo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, gracias, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el aposento alto. Nosotros sabemos, ya hablamos en una ocasión, ¿no? En el aposento allí fue la última cena del Señor. Fue donde Él en un momento tomó la toalla, ¿no? Siendo el Maestro, siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios. Él se remangó, discúlpenme el lenguaje, se arrodilló, tomó un lavatorio de agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Allí fue. Y allí fue también cuando le dijo cuántas ganas yo tenía de comer esta última cena. Esta copa que está aquí ya no la beberé hasta el seno de mi Padre algún día. Yo quería estar con ustedes. Tal vez fue una emoción muy grande para él. Y ahora entonces, la instrucción del Señor, antes de ir, antes de su ascensión, ¿no? Frente a ellos, cuando ellos se van, ¿no? Y dos ángeles dicen, ¿qué están mirando ustedes, Galileos? Este Jesús que ha sido tomado a ir al cielo, así vendrá en su segunda venida. Entonces ellos vuelven al aposento alto. Y allí están para rogar, para esperar. Ellos tenían que esperar. Esta palabra para mí tiene una notoriedad. La iglesia tiene que esperar La iglesia tiene que recibir y la iglesia tiene